Hola, ¿qué tal? Pues sí, llegamos también a varias de las mismas conclusiones. Voy a compartir un poco nuestro ejercicio, pero sí creo que identificamos quizá un problema un poco más pequeño que tenía causas muy similares a lo que comparten mis compañeras. Pero sí, el problema principal fue el apego a cuestiones administrativas. Y también, bueno, en el desglose de las causas, también lo identificamos como causas por parte de los colectivos y también causas por parte del programa, ¿no? Entonces, bueno, algo que también queríamos comentar en cuestión a este ejercicio es que, pues, las causas también tienen causas, o sea, porque en un momento también esto ya se estaba volviendo muy complejo y empezaba a hacer un círculo porque volvía quizá a cuestiones de ética o volvía a cuestiones del programa. Y entonces, bueno, sí está un poco ese problema al resolver este tipo de cuestiones dentro del programa, porque también pueden ser infinitas, ¿no? Pero bueno, centrándonos en esto. De una de las causas que sí quisimos continuar dándole más causales, o sea, porque también pensamos que podría ser una de las causales que se podrían más fácil solucionar para reducir el problema, era la complejidad de procesos, ¿no? Y varios de los, y coincidíamos en muchas de las cosas que también dice Andrea y mis compañeras. Entonces, bueno, sí, así fue como lo estructuramos nosotros. Qué bueno que lo pusieron de ese modo, Aldo, porque estaba yo sorprendido que en todo lo que había pasado anteriormente en la conversación no hubiera en ningún momento una cuestión de que las causas tienen causas también, ¿no? Y de que podía haber un segundo nivel, ¿no? Me había sorprendido que no hubiera salido, qué bueno que ya salió, ¿no? Porque sí, en efecto, si nosotros todavía, y ahí podemos tener dos pautas de acción, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Depende del criterio y depende del problema, ¿no? Hay veces que si nosotros le seguimos poniendo causas a las causas, más bien estoy hablando de un problema que se podría sostener por sí mismo, ¿no? ¿Cómo lo voy a saber? Si al final yo puedo hacer una subcausa, por ejemplo, y esa subcausa es muy sencilla de modificar. ¿Puedes volver a poner el escava? Por favor. Por ejemplo, la complejidad de los procesos, ¿no? Esta subcausa me parece que sí es una subcausa. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ver con la cantidad de información. Por lo tanto, la manera de solucionarlo es reduciendo esa información, ¿no? Hay una pauta de acción sencilla de hacer y de poder estar modificando. Si la subcausa fuera del tipo como tiene que ver una cuestión organizativa y de roles del equipo, ¿no? Igual y más bien estoy hablando de un problema que yo tendría que sacar y poner en otro lado y ver cómo se relaciona con el problema que estoy teniendo, ¿no? Que de hecho va a ser el siguiente paso, ¿no? Cómo relacionamos problemas, ¿no? Pero cuando estén diagramando, ese tipo de cosas pueden hacer. O sea, sí le pueden poner causas abajo, ¿no? Pero sí y solo sí, estas causas son cada vez más sencillas y cada vez más operativas y ustedes literalmente va a depender de cambiar un rol, hacer más sencillo un formato, hacer una comunicación más clara, dejar de decir ciertas cosas, etcétera. O sea, como pautas de acción muy, muy sencillas y que ustedes puedan estar sacando. Y muchas gracias.